Solo recuerdo cuando abrazados en nuestra cama hacíamos el amor. Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos se llenaban de pasión. Okay.